tan te quiero. Las palabras eran imprudentes, solo un beso era perfecto. Y el destino lo tomé de frente. El amor y su silencio esparció mi cuerpo lentamente. Casi ardía como el fuego, con un toque de veneno alegre. Hoy habita por mi sangre, ya mi corazón lleno de luz. Me llevo a tomar un viaje, donde el destino y el pasaje eres tú. Eres tú. Eres tú.